Yusei. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Rápido que van los días. Y bueno, también amanecimos hoy con un poquito de nieve. Hay nieve ligera en algunas áreas aquí de Salt Lake City. Así que por favor, las personas que todavía no salen de sus casas, hay que salir bien abrigados. Las temperaturas máximas estarán en 41 y mínimas 32. No va a ser un día muy frío a como hemos estado acostumbrados. Eso ya se los había comentado. Toda esta semana va a haber lluvias y en algunas áreas pues nos va a caer un poquito de nieve ligera. Así que vayan preparándose. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias con una probabilidad del 90% y en algunas otras áreas estará cayendo nieve ligera. Para el día de mañana jueves se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 48, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan también lluvias con temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 22. Y aquí pongan mucha atención porque del viernes al sábado, el viernes las máximas estarán en 51, el día sábado las máximas estarán en 27 grados, o sea que es la mitad casi de la temperatura, así que hay que abrigarse muy bien. El día sábado se esperan nevadas, temperaturas máximas 27, mínimas de 18, y para el día domingo cielos despejados con temperatura máxima de 29, mínimas de 16, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos el pronóstico de estos próximos 5 días, así que vayan programando bien su semana, ¿no? Y pues muchos me imagino que ya están preocupados de cómo va a estar para el día de Navidad. Ahorita no tengo el día de Navidad, o sea, el día 24, la Nochebuena, pero tengo el día 23, entonces esos días anteriores van a estar muy parecidos a esta semana, un poquito más fría, pero vamos a tener días variados en los que va a haber un poquito de nieve, en los que va a haber un poquito de lluvia. Lo más seguro es de que vaya a caer lluvia el 24 de diciembre. Y que vaya a ser un poquito de frío, no tanto como el día sábado que se espera, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Aquí les estaremos informando el día de mañana, que ya tendremos el día de Navidad, porque también aquí pues vamos a tomar vacaciones, así que nos vamos a desaparecer alrededor de una o dos semanitas, ¿ok? Pero el que nosotros tomemos vacaciones no quiere decir que la radio no vaya a estar, entonces para que ustedes puedan seguir escuchando todos estos programas que nosotros hacemos. Se graban, entonces quedan como podcasts ahí en la página de Sexy Love Radio, en la pestaña de música. Si ustedes están escuchando esta grabación en algún día en el que estamos de vacaciones, pues nada más les recordamos, ¿no? Estamos de vacaciones, no nos hemos ido. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy para ponernos a reflexionar pues desde temprano, así que vámonos con la reflexión. El día de hoy se titula Las huellas en la arena. Huellas en la arena. Cierto día, un hombre soñó que caminaba por la playa con Jesús. En el sueño, pasaban escenas de su vida. En cada una se miraba la huella de dos personas. Una eran las suyas y las otras las de Jesús. En la última escena de su vida, volteó a ver la arena y vio que solo estaba un par de huellas y observó que lo mismo estaba en varias escenas. Notó que esto sucedía en los momentos más difíciles de su vida. Y asombrado, le preguntó a Jesús: Señor, cuando decidí seguirte, prometiste caminar conmigo, pero he notado que en los momentos más difíciles solo había un par de huellas. No entiendo por qué. Cuando más te necesitaba, me abandonaste. Jesús contestó: Mi amado hijo, te amo infinitamente y nunca te abandonaré en momentos de tribulación y sufrimiento. Donde ves solo un par de huellas es cuando yo te llevaba cargando en mis brazos. Autor desconocido. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. China lanza una nueva advertencia a Donald Trump y agita el fantasma de la guerra. China volvió a advertir el día de hoy al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las consecuencias que tendría el reconocimiento de Taiwán. La ruptura con la política de una sola China pondría en peligro seriamente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, fue lo que dijo hoy un portavoz de la Oficina China de Asuntos Taiwaneses. Si Washington reconoce a la isla, no podrá haber relaciones sanas y estables entre China y Estados Unidos, fue lo que añadió. El gobierno chino considera a Taiwán desde 1949 como una provincia rebelde. La doctrina de una sola China prohíbe que los países mantengan relaciones diplomáticas con Taiwán si quieren también tener un vínculo normal con el gabinete asiático. La mayor parte de las naciones del mundo, entre ellas Estados Unidos, se rigen bajo este principio desde hace décadas, pero Trump ya pateó el tablero. El domingo pasado, el presidente electo dijo en una entrevista con Fox News que no entendía por qué Estados Unidos debía seguir el principio de una sola China mientras no se tenga un acuerdo con el país sobre otras cosas como el comercio. Lo dijo dos días después de atender un llamado telefónico de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, la primera que mantiene un presidente electo con un jefe de estado taiwanés desde el año de 1979. Y por otro lado, Trump gasta en campaña más de 11 millones en negocios con su nombre, así como lo acaban de escuchar. Además de hacer campaña, el presidente electo Donald Trump se dedicó a beneficiar a sus propios negocios al gastar en ellos más de 11 millones de dólares. De acuerdo con la revisión de Daily Beast a los reportes entregados por el empresario a la Comisión Federal Electoral durante la campaña, 11.355.406 dólares fueron a empresas que llevan el nombre del republicano. Los pagos se hicieron a hoteles, clubes de golf, restaurantes, equipos de seguridad, servicios postales, oficinas y un largo etcétera. Las empresas beneficiadas son The Trump Corporation, The Trump Security, Trump Café, Trump Grill, Trump Hotel, Toral Golf Resort, Eric Trump Wine Manufacturing, The Mar a Lago Club, Trump Plaza LLC, Trump International Golf Club, Trump National Golf Club, Trump Old Post Office. Bueno, hay muchas compañías en las cuales pues él tenía que pagar en campaña, pues se las pagó a sus propios empresas. Los reportes incluyen alquiler de las propiedades y no se desglosan los pagos por $55,000 a Barnes & Noble para comprar los propios libros de Trump, quien infló con esa acción las ventas de su volumen. Entre los pagos están $5 por un café en la Torre Trump y $1,271,944 por vuelo en un jet privado, $79,043 y $139,616 por estancias en diferentes momentos de una sola noche en el Hotel Trump Las Vegas. Es la primera vez en los Estados Unidos que un político gasta tanto dinero durante campaña en sus propios negocios. Y Obama le dice a Trump que andaría a ciegas sin informes de inteligencia. Barack Obama dice que cualquier presidente estadounidense que desestime la información diaria sobre inteligencia estaría volando a ciegas en materia de seguridad nacional, en una clara crítica a la insinuación de Donald Trump de que él no necesita hacer reuniones para cumplir su promesa de volver a ser seguro al país. Creo que el presidente electo pudiera decir una cosa y hacer otra una vez que esté aquí en la Casa Blanca, dijo Obama el día lunes por la noche en el programa The Daily Show del canal de cable Comedy Central. Las agencias de inteligencia, dijo Obama, no son perfectas y son las primeras en admitirlo. Si no estás recibiendo su perspectiva detallada, están moviéndote a ciegas. Trump dijo en Fox News Sunday que no le interesan las reuniones diarias de inteligencia a menos que los acontecimientos hayan cambiado lo suficiente como para merecer su atención. Trump prometió constantemente en su campaña hacer de la seguridad nacional una de sus prioridades. Usó el tema para fundamentar varias de sus propuestas, incluso una prohibición temporal del ingreso de musulmanes al país y la deportación inmediata de millones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos. A la pregunta de si estaba rechazando información valiosa, Trump respondió: yo la recibiré cuando la necesite, en alusión a los análisis diarios que le hacen las agencias de espionaje. Esas reuniones tienen como propósito presentar al presidente hechos para tomar decisiones sobre si algo ha cambiado y qué paso dar si es necesario. En otra información, pues una broma en las redes sociales que se vuelve trágica. Me imagino que las personas que utilizan el Facebook se han dado cuenta de que ha estado una bromita, ¿no? Que dice, no puede ser, ponen algún texto y dice, esta persona me robó esto. Y aquí les pongo el link de la persona que me lo robó. Entonces, el link obviamente es tu link, o sea, nada más está toda la liga de Facebook y termina con profile, que viene siendo pues ver tu propio Facebook, ¿no? Entonces, esta misma bromita pues la hizo alguien más y lamentablemente muere una mujer de paro cardíaco por esta broma en la publicación de Facebook. Una profesora argentina murió de un paro cardíaco por un enfrentamiento con un vecino tras una publicación en la red social de Facebook. Vilma Vera Ríos, de 51 años, falleció luego de una riña verbal con el hombre por una publicación que realizó ella desde su cuenta. Se supone que se trataba de una replicación de una popular broma en Facebook, pero la movida terminó en tragedia. Según reportó el medio local Minuto 1, Vera Ríos, de la localidad de Seguí, Entre Ríos, publicó en su biografía de Facebook un texto en el que acusa a uno de sus contactos de haberle robado. La publicación no tiene un destinatario fijo, sino que el link dirige hacia el perfil del usuario que presiona el post. Probablemente el vecino no entendió que se trataba de un chiste y al hacer clic en el enlace y verse como presunto ladrón, se molestó. Vera Ríos borró el contenido, pero aproximadamente 20 minutos después de la disputa verbal, la mujer sufrió un ataque al corazón y lamentablemente murió. La comunidad de Seguí, de 3.800 habitantes, está consternada con la noticia, ya que la educadora era muy respetada en la comunidad, estaba a un mes de jubilarse. Y bueno, pues ustedes podrán ver esa publicación en Facebook, porque ya se hizo viral. Pues lamentablemente es una noticia trágica, pues de broma no tiene nada. Y pues esperemos, ¿no?, de pues tener más cuidado con este tipo de bromas y etiquetar a las personas, pues que realmente entables una buena conversación y que sepan que pues están bromeando, ¿no? Porque no queremos que se den más casos de estos. Y bueno, para todos los fanáticos de la tecnología, los smartphones que llegarán en el 2017. 2016 ha sido un excelente año para todos los smartphones, con un incremento de calidad en todos los tramos de precio y con muchos fabricantes pisando el acelerador de la innovación. El año que viene parece que la tendencia no solo se mantendrá, así que se verá un cambio de diseño generalizado en los smartphones de gama alta, con nuevos componentes y tecnologías, pero tampoco parece que habrá cambios radicales con pantallas plegables o un aumento radical de la duración de la batería. Estará el Samsung Galaxy S8. En primavera llegará el nuevo terminal estrella de los coreanos, con el que intentarán no solo resarcirse de los problemas del Note 7, también demostrar al mundo que se pueden ir más allá. Fuentes cercanas a la cadena de montaje indican que el próximo Galaxy S8 eliminará el botón de inicio tradicional, dejando paso a sensores de huellas situados bajo el cristal en el marco inferior. Marcos que se verán reducidos de forma dramática para que el más que probable aumento de tamaño de la pantalla sea más cómodo de digerir para los clientes. También va a estar el iPhone 8 y el 7S, que a pesar de que Apple suele ser muy comedida con los cambios en sus iPhones, es posible que el 10º aniversario del modelo sea motivo suficiente para dar un salto claro en cuanto a diseño, y la rumorología es poco clara aún. Aún faltan meses para que Apple solicite aumentar la producción de componentes a sus proveedores. LG G6, al otro lado de Seúl, LG daría marcha atrás con sus planes para un teléfono modular en el LG LG G6. Seguramente se ha presentado en el mes de febrero durante el MWC 2017 en Barcelona, que vendría con una batería integrada, carga inalámbrica y un escáner de iris como el Galaxy Note 7. Y bueno, estos van a ser la información que nos ha llegado, ¿no?, de los nuevos aparatos de smartphones. Y en información deportiva, en 3 días pude conocer al América, fue lo que dijo Zidane. Zidane recordó las palabras que dio a su llegada a Japón sobre no tener conocimiento alguno de la América antes del Mundial de Clubes. En la conferencia de prensa, el estratega francés aseguró que no necesita meses para conocer al equipo mexicano, por lo que los 3 días de estudio que tuvo previo al juego de ese jueves en Yokohama los ve como suficiente para conocerlos a detalle. El rival lo conocemos, no necesitamos meses para conocer al rival y los jugadores también. Los 3 días hemos hablado de eso, vamos a hablar un poco más mañana en los detalles, pero nosotros tenemos que hacer un gran partido. Coincido que no se gana con la camiseta, es verdad, pienso lo mismo, vamos a tener que luchar, jugar bien para pasar a la final, estoy convencido de eso y los jugadores también. Fue lo que apuntó, pese a la diferencia que existe en cuanto a plantillas, tener al mejor jugador del mundo en el 2016 y ser campeones de Europa, el director técnico del Real Madrid descartó que su equipo sea favorito sobre el América en la semifinal del Mundial de Clubes. No somos favoritos, el partido lo vamos a tener que jugar ante un equipo de cuidado. Mucha gente puede pensar que vamos a jugar con ellos, pero no pienso nada de eso. Vamos a jugar con un rival muy bueno que nos puede meter en dificultades y el partido no está ganado hasta el final, fue lo que aseguró. Sissou reconoció tener conocimiento de Ricardo Lavolpe y su experiencia, además del hambre que tiene el América por tratarse de un partido que los jugadores azulcremas quizás no vuelvan a tener. Y la directiva de Rayados le leyó la cartilla a Edwin Cardona. Ya le estaba cambiando el apellido. Desde antes que concluyera el torneo regular de apertura 2016, la directiva albiazul expresó que Edwin Cardona no saldría de Rayados y que la intención en el club era recuperar al jugador colombiano para que volviera a tener el mismo fútbol y aporte que había mostrado anteriormente, y así descartaron lo que parecía ser una inminente salida. El caso del colombiano se acaparó los reflectores en el campamento albiazul durante el certamen anterior, pues se esperaba que nuevamente fuera un hombre fundamental en el esquema de Antonio Mohamed, y por el contrario hubo actitudes, declaraciones y hechos que molestaron a la dirigencia del Monterrey, motivo por el cual le leyeron la cartilla previo a brindarle la confianza de continuar en el plantel en clausura 2017. En Rayados no dudan de la capacidad y talento del número 10 albiazul, no por nada se mantiene como seleccionado constante en las convocatorias que realiza José Néstor Pokerman, técnico de la selección de Colombia, y por lo cual también se mantiene en la mira de clubes europeos como el Schalke número 4, y en su momento se habló incluso del Bayern Múnich de la Bundesliga, así como del Sevilla de España, incluso el América de México, que actualmente compite en el Mundial de Clubes. Ocho de la mañana con 46 minutos, hemos finalizado con información noticiosa. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y más adelante les voy a hablar acerca de la verdad científica que está detrás de la leyenda del chupacabras. Yo creo que todos hemos escuchado acerca del chupacabras, ¿verdad? Ahorita les voy a dar una información muy interesante, y también en otra noticia fuera de lo común y noticia de última hora, es que encuentran a un antepasado humano que está muy alto según las huellas que han encontrado. Así que pues ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bye.

pop, música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, reconozca al luchador que tiene en su interior, pelee y persevera por todo lo que a usted le interesa realmente, porque pronto lo conseguirá. En el amor quedará deslumbrado por esa persona que conoció el día de ayer, no dude y llámelo o llámela. En la riqueza, olvídese de sus dudas y temores, es una jornada óptima para iniciarse en un nuevo empleo. En el bienestar, vivirá una etapa profunda para conectarse con la espiritualidad y para confiar con el otro. Para el signo de Tauro, cuando se le presenta algún problema es importante suprimir la negatividad, ya que de esta forma solo dificulta la solución. En el amor, apacíguese y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, que son justos. En la riqueza, si está estudiando y debe rendir un examen, será una jornada muy favorable. En el bienestar, no dude, es decir, lo que siente, sus emociones fluctuarán sin control. Para el signo de Géminis, procure prestar más atención a las sugerencias y lea los mensajes entre línea que su entorno le manifiesta. En el amor, su afectividad se expresará con facilidad, ya que la luna lo ayudará a unir la ternura con la pasión. En la riqueza, en ciertas situaciones, debe ser más tolerante, de lo contrario, no podrá concentrarse laboralmente. En el bienestar, podrá sentirse débil, así que incorpore a su alimentación frutas, cereales y verduras que le darán mucha energía. Para el signo de Cáncer, le será importante para su vida no reprimir los impulsos solidarios, ya que hoy podría prestar ayuda invalorable a alguien en dificultad. En el amor, réstele tiempo a sus responsabilidades en este día. Ayude a su amigo que tanto lo necesita. En la riqueza, piense antes de firmar cualquier documento si está a punto de concretar un negocio arriesgado. En el bienestar, aléjese de las personas que podrían llegar a enfadarlo, de lo contrario se sentirá tensionado. Para el signo de Leo, ponga suma atención a sus propios objetivos, evite distraerse y dispersarse en detalles que no sean significativos. En el amor es el momento de evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso, neutralice los sentimientos. En la riqueza, en lo profesional, aplique su constancia y paciencia para obtener el reconocimiento de los demás. En el bienestar, si está un poco alterado, refúgiese en su hogar a mirar una película o a escuchar música. Para el signo de Virgo, durante esta jornada, libérese, ya que vivirá experiencias intensas que lo ayudarán a abandonar viejos mandatos. En el amor, baje la guardia y entréguese sin barreras a su pareja en la intimidad. En la riqueza, no postergue ese viaje de negocios, evite perder esa oportunidad que se le presentó. En el bienestar, empiece hoy mismo alguna actividad física, sus articulaciones deben tener más movimientos. Para el signo de Libra, Durante esta jornada, viejos temores le despertarán algunas dudas. Será oportuno que le reste importancia a esto. En el amor, en caso de necesitar un consejo, no duden en pedirle ayuda a sus amigos. Ellos siempre estarán para usted. En la riqueza, custodiar los gastos será la clave para que pueda terminar el mes. En el bienestar, exprese su creatividad recurriendo a las actividades artísticas. Lo beneficiarán con su ánimo. Para el signo de Escorpión, emplee sus buenos sentimientos en esa persona que realmente los necesita. Otórguele ayuda a quien está en dificultades. En el amor, no le haga reclamos inútiles a su pareja. Solo necesita una pequeña aclaración. En la riqueza, revea su economía, diviértase sin gastar más de lo conveniente. En el bienestar, olvide las penas y distráigase, no deje que el estrés le gane la mano. Para el signo de Sagitario, solo por hoy, evite las iniciativas en cualquiera de los ámbitos de su vida, ya que la luna en oposición podría perjudicarlo. En el amor, no actúe a espaldas de la pareja, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, es una jornada para concretar negocios, resolver asuntos financieros o concretar una compra. En el bienestar, pruebe con una alimentación balanceada que contenga frutas y cereales. Para el signo de Capricornio, es de suma importancia que no olvide manejar sus emociones, ya que en determinados momentos decisivos pueden traicionarlos. En el amor, una propuesta amorosa lo tomará por sorpresa, así que permita volar a su corazón. En la riqueza, esta jornada no será óptima para tomar ninguna decisión financiera, así que sea muy paciente. En el bienestar, destínese este día completo usted mismo, dese todos los gustos sin pensar en los demás. Para el signo de Acuario, aunque se le presenten situaciones imprevistas en esta jornada, debe estar muy alerta, relájese y no pierda la calma. En el amor, haga un viaje con su pareja, será un antes y después en la relación amorosa. En la riqueza, verá que si actúa con lucidez, le encontrará la solución a los problemas laborales y financieros. En el bienestar, oblíguese a compartir momentos inolvidables con sus amigos, esto lo hará sentirse muy feliz. Y por último, para el signo de Piscis, deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente, su intuición le dirá cómo debe actuar, así que déjese guiar por ella. En el amor, se sentirá gratificado al compartir una comida junto a su familia en esta noche. En la riqueza, es un magnífico periodo para realizar concreciones monetarias, no deje pasar esta oportunidad. Y por último, en el bienestar, pruebe con actividades grupales, le permitirán compartir experiencias muy enriquecedoras. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscando por los balcones. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, hace unos momentos atrás yo les estaba hablando acerca de unas noticias fuera de lo común, acerca de la leyenda del chupacabras, ¿verdad? Y también les hablé acerca de una noticia que habían revelado, ¿no? Que encuentran a un antepasado humano y que por los estudios que se han hecho, dicen ellos que era un humano alto, o sea, según las huellas que fueron encontradas. Pero bueno, antes de eso, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, está cayendo nieve ligera en algunas áreas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 41, mínimas de 32, con probabilidad de que caigan lloviznas durante todo el día. Para el día de mañana también se espera que caigan precipitaciones con cielos nublados, con temperatura máxima de 48, mínimas de 42. Para el día viernes se esperan lluvias con temperatura máxima de 51, mínimas de 22, una probabilidad del 100%, así que el viernes lluvias durante todo el día. Para el día sábado se esperan nevadas, las temperaturas cambian drásticamente, las máximas estarán en 27 y las mínimas en 18. El próximo domingo se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 29 grados, mínimas de 16 e iniciando pues la semanita, la próxima semana tendremos cielos despejados con temperatura máxima de 27, mínimas de 10 grados. No se esperan nevadas ese día, pero sí va a estar muy frío. Y bueno, como les decía, encuentran un antepasado humano que era alto según sus huellas y pues ponen la fotografía, es de unas huellas que aparentemente pues son humanas. Y bueno, a lo mejor les voy a dar la nota y ahí también explica el por qué encontraron estas huellas. Y dices tú, pues tantos años las encuentran en piedra, ¿cómo es posible que estén en piedra? Lo que pasa es que había antes ceniza volcánica que pues con el tiempo se hizo piedra y por eso quedaron ahí las huellas, ¿no? Bueno, pues medía unos imponentes 1.65 metros, unos 5 pies, 5 pulgadas. Ustedes se preguntarán, oye, pero 1.65 no es tan alto. Bueno, pues en ese tiempo la verdad es que sí era muy alto. Ahorita más adelante te voy a decir por qué. Pesaba alrededor de 45 kilos, lo que son 100 libras, y podría tener un harén. Esto es lo que los científicos sacan de las huellas que dejó hace unos 3.7 millones de años, no meses, millones de años, no años, millones, 3.7 millones de años atrás. Es el ejemplar más alto conocido hasta la fecha de la especie prehumana, representada por el popular esqueleto fósil Lucy, y alcanzó una estatura que ningún otro miembro de nuestro árbol familiar igualó en los 1.5 millones de años siguientes, que fue lo que dijeron los investigadores. O sea, tiene un tramo bastante largo, ¿verdad?, de evolución para que hubiera pues esta persona en ese momento, ¿no? O este humano, superhumano, o como le hayan llamado. Las 13 huellas encontradas el año pasado en el norte de Tanzania, en África, son impresiones sobre ceniza volcánica que más tarde se convirtió en roca. Su tamaño relativamente largo, con una media de unos 26 centímetros, alrededor de 10 pulgadas, sugieren que fueron hechas por un miembro masculino de la especie Australopithecus afarensis, así como lo acaban de escuchar, ese nombrecito que ya lo hemos escuchado de este tipo de especies y que pues es difícil a veces de pronunciar, ¿no? Australopithecus afarensis. Las impresiones se encontraron en Lateoli, que es un yacimiento famoso por otro conjunto de huellas más pequeñas que fueron dejadas por otros individuos de la misma especie. Esas huellas coparon titulares en la década de 1970 como la primera evidencia clara de ancestros humanos que caminaban erguidos. Las nuevas huellas están a solo 150 metros, 160 yardas de distancia, y los científicos creen que sobresalía unos 20 centímetros, 8 pulgadas, por encima de los autores de las demás huellas, y también podría ser 7 centímetros más alto que otro gran ejemplar de Australopithecus afarensis que fue descubierto en Etiopía. Lucy, que también fue de Etiopía, y habría medido, Lucy había medido 1.07 metros. ¿Cómo la ven, Con todas las cosas que pueden revelar unas muestras fósiles, en este caso pues unas huellas. Y también, bueno, les decía, cambiando de tema, otra noticia, fuera lo común. Más que nada es como entre científica y de mitos y leyendas, ¿verdad? Porque esta se trata acerca de la leyenda del chupacabras. A todo mundo le gusta pues la historia de los monstruos, ¿verdad? El problema es que generalmente este tipo de criaturas, estos monstruos, viven en tierras muy lejanas o en el fondo de oscuros lagos. Y aun cuando esto los hace más misteriosos, también nos deja con poca evidencia sobre su existencia. Más allá de fotos movidas y confusos reportes de testigos que dicen haber visto algo. Sin embargo, pues hay una criatura que ha desafiado todas las leyendas, ha alcanzado una fama mundial y ese es el chupacabra. Así me imagino que ahorita ustedes, sí, acá se apareció en mi pueblo, acá en mi país, ¿no? Desde Puerto Rico hasta Rusia se habla de él, pero ¿cuál es la verdadera verdad, ¿no?, detrás de este raro animal que ataca como un vampiro? Bueno, el origen cuenta Benjamin Redford del Comité para Investigación Escéptica de Estados Unidos que la primera persona que vio a chupacabras fue Madeleine Tolentino de Cánovas, que está al este de Puerto Rico, y ese fue en el año de 1995. Tolentino lo descubrió como un ser terrorífico que era parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. Después otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda de entre 1.20 y 1.50 metros de alto, con ojos grandes, púas a lo largo de su espalda y largas garras. La investigación de Bradford tomó 5 años y esta bestia, como la llamaba la gente, era responsable por la muerte del ganado, al cual succionaba toda la sangre a través de perforaciones en el cuello. Luego de que se hicieran públicos otros ataques y de que los medios comenzaran a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre en sus cuerpos, la leyenda del chupacabras se volvió viral. Primero recorrió toda la isla, luego se hizo presente en América Latina y también en el sur de Estados Unidos. Y en internet encontró una perfecta caja de resonancia que fue impulsada además por los fanáticos de los objetos voladores no identificados, los creyentes en las teorías de conspiración y todo eso, ¿no? A principios de la década del 2000 hizo su aparición un chupacabras diferente, ya estaba más modernizado este chupacabras, ¿no? Esta versión guardaba rasgos de la criatura que había sido avistada en los primeros reportes, pero ahora se parecía menos a un extraterrestre. ¿Por qué? Porque la gente que lo había visto lo describían como un animal que no tenía pelos en la piel y que se desplazaba en cuatro patas, así como los perros. Había una imagen del supuesto chupacabras que parece una especie de coyote con monstruosos colmillos. Y pues no querían ridiculizar el caso, descartarlo, si el chupacabras era real. Quería encontrarlo Benjamin Redford, del Comité para la Investigación Escéptica. El caso es de que este científico investigador, Redford, vio una gran oportunidad de oro, ¿no? Y él dijo, cuando tienes un cuerpo todo cambia, pues puedes tomar muestras de ADN, muestra de huesos y tienes morfología. Al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de la posibilidad de descubrir un nuevo animal. No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, quería encontrarlo, fue lo que dijo. El punto obvio para comenzar esta investigación fueron los cuerpos de chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y otras zonas en el sureste de Estados Unidos. Y pues esta persona, Redford, contabilizó 12 en total. Realmente eran tan horribles como las descripciones hechas por los testigos, sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada. Las expectativas se fueron disipando luego de que las pruebas de ADN, a ver, ahí viene la información que todos están esperando, revelaron una realidad bastante corriente. Los cuerpos, adivinen de qué eran. Eran perros, eran coyotes o mapaches, e incluso uno era un pescado. ¿Cómo la ven, no? ¿Cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? Esa es la pregunta. El motivo por lo que estos animales fueron identificados como chupacabras fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común, fue lo que comentó Radford. La profesora Alison Diesel de la Universidad de Texas y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel confirmó esa versión y agregó que esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de piel roja o casi negra y muy gruesa. Eso es lo que explica la profesora. Y si a eso le sumas heridas que el animal se realiza cuando se rasca, terminas con un buen prospecto de chupacabras. Pero si los supuestos chupacabras terminaron siendo animales corrientes, pues aún quedaban los cuerpos de las víctimas para esclarecer el mito, ¿verdad? Y bueno, pues la explicación de la muerte del ganado también llegó sin mucho misterio. Los cuerpos que fueron encontrados, los supuestos chupacabras, eran perros, coyotes o mapaches e incluso los pescados. Pero ese tipo de animales por lo general son víctimas frecuentes de depredadores comunes en la zona, como son los perros o los coyotes. No es raro que estos animales muerdan en el cuello cuando atacan y dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de una hemorragia interna, sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello. Ya con esta información me imagino que muchos van a decir, ah, entonces no existe chupacabras. Bueno, lo que sí dicen es que las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. Bradford buscó evidencia sobre el terreno en el que supuestamente había atacado el chupacabras. De hecho, si se comparan las características de los animales, como los murciélagos vampiros, con las del chupacabras, es difícil encontrar alguna similitud. Los vampiros son pequeños y sigilosos, con dientes especiales para succionar y un sistema digestivo que les permite extraer nutrientes de la sangre. Y una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimenta de sangre debido a la falta de componentes esenciales como la grasa. Y Y bueno, ya con esta información, pues esta es la conclusión a la que llegaron los científicos, sobre todo esta persona, Redford, que pues sí se puso a investigar y pues llega a esa conclusión, ¿no? De que el chupacabras no eran chupacabras, eran perros, eran coyotes o eran hasta inclusive pescados, ¿no? Y la sangre pues es porque morían de una hemorragia interna. Entonces, pues todavía no se sabe muy bien, ¿verdad? Si quieres seguir creyendo en chupacabras, pues sigue creyendo en chupacabras, ¿no? Sigue, que siga la leyenda. La verdad es que sigue ese mito. Y pues me imagino que va a seguir atrayendo a creyentes sin importar lo extraño o inverosímil que parezca. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah, I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work. It's in me up there, work. You see me do my da-da-da-da-da. So me better, work. When you walk out, la-la-la-la-la. When I care for my ta-ta-ta-ta-ta. We'll be right back. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No de la mañana con 37 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de tener tacto al comunicarnos. Escucharon muy bien. Por ahí tal vez han escuchado ustedes, no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo me lo dijiste. O sea, no me importa lo que me hayas dicho, pero mira cómo me lo dijiste. Entonces, gracias a eso, ¿no? Al no tener tacto nosotros cuando estamos expresando, cuando estamos comunicando algo, pues obviamente gracias a eso tenemos problemas, ¿verdad? De ahí es donde se vienen todos estos confusiones o todos estos pleitos que uno se puede evitar, ¿no? Si tiene un poquito más de tacto en la manera en que uno se está comunicando. Dicen que en el Principito, las personas que han leído el Principito, se nos dice que el lenguaje es fuente de mal entendimiento. Ya estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? La frase es muy sabia si tomamos en cuenta que no es nada fácil convertir nuestros pensamientos en palabras y expresarlas, pues de tal modo que nuestro interlocutor, la persona que está aquí con nosotros, las comprenda completamente. A veces nosotros por eso tenemos varios ejemplos, ¿no? En una conversación, o sea, ¿sí me entendiste? Como que ves la cara así de la otra persona, como que no, entonces empiezas a explicar y explicar y explicar, porque te estás dando cuenta que la otra persona pues tal vez no te está comprendiendo, ¿no? Lo que dices no tiene que ser entendido según como tú lo creas, sino la otra persona siempre va a tener pues su propio significado de las palabras que nosotros estemos diciendo, igual que nosotros le tomamos un significado distinto a lo que la persona nos está platicando, ¿verdad? De hecho, nuestros mensajes nunca son comprendidos en un 100%. Así se los ponemos, ¿no? Con esa probabilidad de que tú dices, alguien te dice algo y tú no lo comprendes al 100%, lo asumes, lo interpretas de esta manera, pero lo puedes analizar de muchas formas, ¿no? Desde que, pero me levantó la ceja cuando me estaba hablando. Pero cuando yo estaba hablando estaba volteando para otro lado y estaba en el celular. O sea, podemos tener muchísimas interpretaciones, podemos comprender el mensaje totalmente diferente. Si alguien dice, por ejemplo, estoy enamorado, se refiere a una realidad que difícilmente va a ser entendida por otra persona. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de estar enamorado pues lleva muchas emociones, mucha felicidad, estar feliz con todo lo que te rodea, ¿no? Y cuando dices, qué bien, felicidades, ¿no? Pero lleva algo todavía más profundo. Puede ser sinónimo de estar también ilusionado, puede haber logrado un vínculo muy estrecho con la pareja o sentirse simplemente muy atraído por otra persona. O sea, uno puede confundir, ¿no?, esta palabra estoy enamorado con todo esto. Tendríamos que conocer mucho a alguien para saber qué dice cuando dice estoy enamorado, o cuando alguien te dice estoy bien enojado y tú sabes que no, ella nunca se enoja, ¿no? O él nunca se enoja. Lo más enojado es que ha de estar pues sacado de onda, ¿no? Y cuando alguien te dice estoy bien enojado y no lo conoces, tal vez está supremamente enojado, ¿no? Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas palabras. Eso lo dijo William Shakespeare. Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas palabras. Y esto no se nos debe olvidar nunca. Yo creo que nosotros nos enfocamos en muchas cosas, en querer ser más espirituales, en querer ser más esto, querer ser más lo otro, pero dejamos a un lado el tacto de la comunicación, ¿no? Ese feeling que nosotros tal vez nos pasamos desapercibidos y podemos decir cosas que pueden dañar a otra persona y nosotros nos creemos muy espiritual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos diciendo y tratarlo de decir de la mejor manera. Y asimismo las palabras no son la única fuente de comunicación, porque también son acompañadas de actitudes, de gestos, como les estaba diciendo, y las posturas, ¿no? No es lo mismo que alguien se ponga a platicar contigo con las manos en la cintura y con la ceja levantada, ¿verdad? Porque si esta persona me va a atacar. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que decimos, con nuestra actitud, con los gestos y con la postura que tenemos. Se puede decir algo con la lengua y otra cosa totalmente opuesta con el tono, ¿no? Con el tono de la voz o con la mirada que estemos pues realizando en el momento o con la actitud en general. Entonces hay que aprender a comunicarnos pues de una manera más fácil. O sea, de que el otro interlocutor, la otra persona que está con nosotros, nos esté comprendiendo y que no lo estemos confundiendo con nuestros ademanes, con nuestra mirada, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de que si nosotros estamos haciendo algo, pues tenemos que estar así suavecitos. Si estás diciendo algo amoroso, algo para motivar a la otra persona, no te puedes poner con una ceja levantada, con las manos en la cintura, como posición de ataque, ¿verdad? El mayor desafío de la comunicación se produce cuando nosotros hablamos de nuestro mundo interior. Ese que todos decimos, ah, sí, no, yo estoy muy feliz, o sea, yo siento mucho amor, yo me va de maravilla con mi matrimonio. ¿Cuánto tienes? Tengo 3 meses, ¿no? ¿Cuánto tienes? No, pues tengo 10 años, tengo 15, tengo 20, tengo 30. Especialmente de nuestros sentimientos, nuestras emociones o percepciones. Es el mayor desafío de comunicación que nosotros tenemos. Además de que no es fácil poner todo en estas palabras, resulta imposible desligarnos de todos los sentimientos, emociones y percepciones que podemos generar al decir algo. Para comunicar algo, siempre tomamos en cuenta la reacción que desatamos en quien nos escucha, ¿no? Estamos viendo, a ver, lo que te voy a decir muy emocionante, ¿no? Y tú ves que la otra persona ni se inmuta, ni se mueve y dice, ah, ya muy bien, ¿no? No nos comunicamos solamente para transmitir una información, sino que principalmente nosotros buscamos incidir de alguna manera en nuestros interlocutores, que la otra persona nos entienda, que nos comprenda, que nos apoye, que nos sintamos nosotros apoyados, ¿no? Queremos nosotros que la otra persona nos crea lo que le estamos diciendo. Queremos que las otras personas nos admiren, que nos validen, que nos comprendan. Entonces, hay personas que se pasan también toda la vida esperando eso, ¿no? Y lo único que hacen pues es gastar la energía. No siempre se tiene que estar buscando admiración por parte de las demás personas. Yo pienso que la persona te va a admirar cuando tú eres genuino, ¿no? Cuando una persona hace muchas cosas nomás para que la admiren, pues obviamente nos damos cuenta. Y la otra gente también se da cuenta si nosotros hacemos, pues eso, ¿no? Estamos cambiando muchas actitudes para agradar a, para agradar a B, me comporto de otra forma, para agradar a C, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ser genuinos, pero también hay que ser muy cuidadosos con las cosas que nosotros estamos expresando. ¿Hay algo detrás de lo que nosotros estamos diciendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Es precisamente la intención lo que define la esencia de cada mensaje. O sea que, como lo digamos, pues sí tiene algo, ¿no? Algo detrás de lo que nosotros estamos diciendo, las palabras que están saliendo de nuestra boca. Se puede halagar a alguien para reconocer sus virtudes, pero también para adular a esa persona y hacerla más vulnerable a algún tipo de manipulación que nosotros queremos poner en marcha. Por eso dicen, no, que las madres a los niños, ¿sabes? Cuando no quieren hacer caso, empieza la manipulación, ¿no? Cuando una manipulación se vuelve constante, pues la verdad es triste, ¿no? Porque también pues los hijos sufren, las madres cuando crecen los hijos, pues también sufren y la manipulación nunca se acaba. Entonces, esa manipulación la aprenden los hijos, lo utilizan con las parejas, después lo utilizan con los hijos y es una cadena que nunca se termina. Esa intención, sin embargo, muchas veces no es clara ni siquiera para nosotros mismos. Pensamos que nuestro objetivo es sacar a otro de su error, ¿no? Cuando nosotros pensamos, que esa persona no está en lo correcto, voy a manipularlo para que piense de esta manera y lo voy a sacar de ese error. Obviamente no es que voy a manipularlo, ¿no? Sino que nosotros nuestra frasecita, no, es que esa persona está equivocada, lo voy a explicar de esta manera. Entonces yo creo que ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? De decir, no tratar de aceptar a las personas tal como son y no tratar de cambiarles su forma de pensar. ¿Por qué? Porque está bien, porque si esa persona lo está pensando y a ti no te está afectando, pues déjalo, ¿no? Déjalo. Esa persona va a aprender tal vez de otro tipo de experiencias y nosotros no tenemos por qué abrirle los ojos, ¿no? Nosotros estamos para apoyarlos y si tú tratas de ayudarlo o ayudarla a salir de ese error y esa persona te la pelea con uñas y dientes su idea, pues simplemente no tiene caso que uno desgaste una energía y aparte pues que termine una relación de amistad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Creemos que el propósito es sacar todos nuestros sentimientos, ¿no? Ponernos bien sinceros, como otras personas dirían, desnudar nuestros sentimientos. Pero ignoramos el hecho de que muy en el fondo lo que en realidad nosotros estamos buscando es compasión o reafirmación. Y si no las obtenemos, pues vamos a asegurar que no nos comprendieron ni una letra de lo que dijimos. Te puedes contar, podemos contar toda una historia, sacamos las cosas más íntimas que tenemos, podemos hasta llorar, ¿no? Y de repente la otra persona nos dice, no, es que tú estás mal, la otra persona está bien. Y uno dice, ¡ah! O sea, no me comprendes, ¿no? Entonces, pues se pueden dar muchos, muchos problemas a través de nuestra falta de tacto al comunicarnos. ¿Por qué? Porque más allá de las palabras que nosotros decimos, pues viene otra estocada final, ¿no? La comunicación es humana. La comunicación humana es un proceso complejo que siempre tiene algún grado de equívoco. O sea, por lo general no es algo correcto, ¿no? Lo que nosotros por lo general estamos diciendo a otras personas, ¿no? No depende solamente de las palabras que nosotros empleamos para decir las cosas, aunque sean muy importantes, sino de un sinnúmero de circunstancias. Puede ser, como les decíamos, las actitudes, los gestos, hasta el lugar en el que invitas a alguien para ir a platicar, ¿no? Alguien te dice, bueno, quiero platicarte algo que es muy importante, ¿no? Y dices, ah, ok, y te invita a un lugar donde hay mucho ruido, o sea, como dándote a entender, pues no tengo ganas de escuchar nada, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, tiene muchos, cosas que nos están diciendo, ¿no? Muchas interpretaciones, ¿no? Cosas. Tiene muchas interpretaciones para cada uno, ¿no? Como decir, uno dice, ah, es que quería escuchar a esta banda, ¿no? Y... pero sí lo voy a escuchar a mi amiga, que porque quiero escuchar, y la otra, no, pues mi amiga no me quiere escuchar, me trajo una banda, o sea, yo quería decirle algo muy importante. Entonces nosotros empezamos a interpretar totalmente situaciones diferentes, ¿no? Una porque le encanta la música, o ese día iba a estar su grupo favorito, y la otra porque dice, me trae a un lugar donde yo no pueda platicar, ¿no? Y tal vez la otra amiga dice, no, pues en cuanto se termine mi concierto, pues nos vamos a tomar un café o algo, ¿no? Cosas así. Entonces siempre tiene que ver algo equívoco, ¿no? Siempre hay algo que no nos va a parecer, que no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque la comunicación humana es un proceso muy complejo. Hay que tomar en cuenta el momento, hay que tomar en cuenta el lugar, el interlocutor, pero principalmente tiene que haber un gran esfuerzo para asegurarnos hasta donde sea posible de que decimos realmente lo que queremos decir. Los seres humanos realmente pues nos estamos comunicando todo el tiempo. Yo ahorita me estoy comunicando con ustedes y así ahorita usted está comunicando tal vez con alguien más, ¿verdad? Pero que siempre estamos en comunicación, ya sea con la expresión de nuestro rostro. A veces cuando vamos por la calle y no conocemos a nadie, le damos una sonrisita o algo, ¿no? O un saludo. La forma en que nos vestimos, la forma en que caminamos, nuestra mirada. Y pues mucho, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De este modo, buena parte de nuestros mensajes se libran en el plano del inconsciente. Cuando decimos que alguien nos da mala espina, ¿no? Luego nosotros estamos ya poniendo una etiqueta y diciendo, ah, esa persona me da mala espina. Y es porque nos ha comunicado tal vez con sus gestos, ¿no? Sus actitudes, que aparentemente no es confiable. Y ahí es ahí donde nosotros sacamos, es que no me da buena espina esta persona. Y es igual al contrario, ¿no? Cuando la persona pues se porta muy, muy atenta o muy feliz, muy simpática, y dice, ah, esa persona me da muy buena espina, muy positiva, ¿no? Lo que hace la diferencia entre una actitud y otra, entre un gesto y el otro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo, porque eso es lo que comunicamos en todo momento de nosotros mismos y que puede generar pues algo destructivo, ¿no? Para las personas que están a nuestro alrededor, tal vez personas que ni se quieran relacionar con nosotros porque estamos ahí con la cara chueca, ¿no? Hay que comunicarnos desde el afecto. Los vínculos cotidianos con el señor que nos vende, por ejemplo, el pan, están impregnados a sensaciones y emociones con las que probablemente no les demos mucha importancia. Tú vas y compras un pan y no piensas hacer ninguna comunicación con la persona más que comprar el pan, ¿verdad? O comprar lo que tú quieras. Entonces siempre hay que ser atentos, hay que tener un afecto por las personas que están a nuestro alrededor. Oye, si tenemos afecto más por los animalitos, que hoy en día todo mundo ama a los animales, son amantes de todos los perritos, que no está mal, ¿no? Pero a veces se portan de lo peor con las personas, entonces así como que no hay un equilibrio, no hay una balanza. Yo no digo que no amen los animales, yo amo los animales, pero también tienes que amar a las personas que están a tu alrededor. Como lo dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces hay que estar comunicándonos a través desde el afecto. Los vínculos estrechos están llenos de elementos comunicativos, están llenos de palabras, están llenos también de silencios, de miradas. Todo en realidad tiene algún significado, ¿no? Habrá personas que nos conocen muchísimo más que cualquier otra persona, ¿no? El solo hecho de que tú ya hagas una mirada, que te cruces las manos, sin que digas nada, ya sabes lo que te está pasando. Tal vez que te sientes incómodo, incómoda, que estás triste o que estás enojada. Y las otras personas ni en cuenta, ¿no? No pasa nada. Y eso me refiero más cuando hay una pareja, ¿no? O a tus padres o tu madre. La mamá siempre nos conoce, ¿no? Nuestras madres siempre nos conocen qué es lo que está pasando por nuestra cabeza. Ya es esa parte, pues, nos conocen a fondo, ¿no? El sexto sentido de una madre, como dicen por ahí. Pero así también hay amigos, hay amistades, hay parejas que también te conocen mucho, ¿no? Y pueden saber o te pueden interpretar a través de gestos, de actitudes, de silencios, de miradas, te pueden interpretar tu comunicación. Y bueno, por eso es muy importante que nosotros, cuando vayamos a platicar con alguien, no tengamos en nuestra mente o en nuestras actitudes pues la ira. ¿Por qué? Porque esto va a dañar la comunicación, independientemente de con quien estés platicando. ¿Por qué? Porque pues obviamente una persona enojado, una persona irritada, pues obviamente puede decir cosas que después se puede arrepentir. Entonces, una buena comunicación exige serenidad y pertinencia. O sea, tienes que buscar el momento, tienes que buscar el lugar y el estado de ánimo adecuado para tratar temas difíciles. No puedes ir ahorita voy a hablar con esta persona cuando estás muy enojado, porque lo único que va a hacer va a explotar esa comunicación, ¿no? De ambos. Hay que dejar fluir espontáneamente nuestros afectos cuando estemos tranquilos y abiertos a los demás. No hay que tratar tampoco de imponer rápido nuestra forma de pensar, nuestro parecer, nuestra opinión, porque también eso es muy cansado, ¿no? En realidad, lo que entorpece la comunicación no es lo que nosotros estamos diciendo, sino la forma en cómo lo estamos diciendo, ¿ok? Que no se te olvide esto. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud.

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que hoy tienen una invitación a las 8 de la noche para que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Rabbit les traerá toda la información deportiva, así que no se lo pueden perder hoy a las 8 de la noche a través de sexylorradio.com, a través de janelvinet.net y en Facebook. Si nos están escuchando en sus computadoras, pueden escucharnos también en la pestaña que dice Radio en Línea, nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, así se despide su amiga y servidora Janet Flores, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.